Adiós amor, adiós te digo, porque jugaste con mi corazón. Y esto va con mucho cariño para toda la gente de todo Sudamérica. ¿Y qué dicen las amorosas en Chile? Javier, Hernán, Javito, Wilmer.